Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 2 de octubre. Comenzamos hoy dando lectura a un comunicado que nos remiten desde el Partido Popular. En este comunicado se informa que el presidente del Partido Popular de Cádiz, Antonio Sanz, ha destacado en una reciente visita a Ubrique la fuerza y seguridad del Partido Popular de Ubrique para seguir avanzando y evitar que el municipio se paralice. Junto al presidente local del Partido Popular de Ubrique, Manuel Toro, Antonio Sanz ha presidido una reunión con el comité local del PP ubriqueño en el que se ha analizado el trabajo desarrollado en los últimos meses y se han planteado las líneas estratégicas de la acción política de cara a las próximas elecciones generales. El dirigente popular ha incidido en que los ubriqueños tienen en el Partido Popular a un aliado, a un grupo de hombres y mujeres a su disposición dispuestos a escuchar y a defender los intereses de la localidad. En este punto ha puesto en valor el trabajo realizado por el Partido Popular y Manuel Toro al frente del Ayuntamiento en el anterior mandato, así como el compromiso del Gobierno de la Nación apoyando al sector de la piel con la construcción de nuevas instalaciones industriales y el plan de pago a proveedores, entre otras actuaciones. Asimismo, ha destacado que los populares serán la voz de Ubrique en las distintas administraciones, trasladando las necesidades y problemas de los vecinos ante la dejadez y el abandono del Partido Socialista, poniendo como ejemplo el compromiso de los populares con el anterior gobierno municipal y ahora desde la oposición, a dar solución al problema de las inundaciones por el paso del río Ubrique por el centro de la ciudad y donde el gobierno socialista de la Junta de Andalucía parece no darse por enterado de la urgencia de acometer obras para evitarlas. Antonio Sanz ha insistido a través de este comunicado que el Partido Popular es un aliado para Ubrique, siendo la única garantía para el progreso, futuro y crecimiento y empleo para la localidad. En este punto apuntó la importancia de las próximas elecciones generales, donde no se puede poner en riesgo el trabajo realizado en estos 4 años con el esfuerzo de todos. Reconocía los sacrificios que han tenido que hacer los ciudadanos para poder salir de la crisis económica y aunque aún queda mucho trabajo por hacer, apuntaba que hay señales que dan lugar a la esperanza y a la consolidación de la recuperación. Para finalizar este comunicado, el presidente popular ha hecho hincapié en el papel protagonista que deben tener los militantes, afiliados y simpatizantes del Partido Popular en la acción política del partido, animándoles a ser los actores principales en la estrategia política y el trabajo de los próximos meses hasta los comicios. Dentro del apartado dedicado a la información plenaria, destacamos hoy viernes los informes presentados en la sesión de pleno del pasado martes por parte de los concejales del equipo de gobierno Isabel María Bazán y José Manuel Fernández Rivera. La delegada de Servicios Sociales ha dado a conocer que a través del plan Crisis, durante este verano se han atendido las necesidades de 58 familias con dificultades de nuestra localidad. Se ha informado que se ha distribuido ya la aportación asignada cada año a la Mesa de la Solidaridad del Ayuntamiento de Ubrique. Del mismo modo, Isabel María Bazán ha informado que hoy se va a ofrecer una recepción a la plantilla de la Policía Local de Ubrique con motivo de la celebración de la festividad de los Ángeles Custodios y que esta tarde, debido a la inauguración el próximo lunes de las nuevas instalaciones en el IES Maestro Francisco Fatou de la Ludoteca Municipal Gamonín, esta tarde, como decimos, en la Avenida de España va a tener lugar un pasacalles infantil. Nos reunimos con los representantes de la Mesa de la Solidaridad, decir que se presentaron 3 proyectos, en el que los 3 proyectos eran CAPI, Madre Coraje y el Pueblo Saharaui. Sabéis que el total que tiene estipulado el Ayuntamiento para estos proyectos son 30.000 euros y entre todos se decidió al final pues que, como eran 3 proyectos nada más, pues que se iban a dividir el montante entre 3, o sea que CAPI tendría 10.000 euros, Madre Coraje 10.000 y el Pueblo Saharaui otros 10.000, ¿vale? Con respecto a Servicios Sociales, sabéis que existe el Plan Crisis. Bueno, comentaros que desde el 18 de junio hasta el 24 de septiembre se han resuelto 58 expedientes con un montante de 10.612 euros, ¿vale? Con respecto también al tema de material escolar y para el tema de educación infantil y primaria, decirle que existe un un convenio entre la Diputación y el Ayuntamiento de Ubrique para las ayudas escolares de educación infantil y primaria, y que han sido concedidas 36 para el Ayuntamiento de Ubrique. Y una novedad que hay para este curso es que se ha ampliado el programa de gratuidad escolar para la ESO, habiendo resuelto un total de 9 solicitudes. Y, por otro lado, la Diputación, junto con la Caixa, ha hecho entrega de material escolar tanto para educación infantil como primaria y educación secundaria. ¿Vale? Esto con respecto al tema de servicios sociales. Con el tema de la... Os comento el tema de la ludoteca. Sabéis, si no os lo comento, que este año, como novedad, hemos tenido una ludoteca en la feria que ha tenido, la verdad, ha tenido muchísima aceptación. Los padres nos han dado las felicitaciones porque han podido disfrutar unas cuantas horas tranquilos también con su familia, y los niños han estado en la ludoteca. Hemos tenido todos los días 3 monitores, con un horario de 4 de la tarde hasta las 12 de la noche, con una afluencia diaria de unos 150 niños, y en total de toda la feria han estado los niños en la ludoteca unos 700 niños, ¿vale? Como novedad también deciros que la ludoteca municipal, que en este caso está en Reina Sofía, este año la vamos a cambiar al Francisco Fatou. Estamos adaptando un aula que nos ha cedido amablemente el Instituto Francisco Fatou, la estamos adoptando para poner la nueva ludoteca allí. Se abrirá el día 2 de octubre, o sea, el viernes por la tarde habrá un pequeño pasacalles para los niños, para animarlos. Y el día 5 de octubre, el lunes, se abrirá la nueva ludoteca en el Francisco Fatou, y decir que ya tenemos todas las plazas completas. ¿Vale? También decir que, con respecto a este verano, cuando se hizo la excursión a Isla Mágica, se colaboró con el Departamento de Servicios Sociales y se entregaron un total de 14 entradas también para familias que estaban, las familias desfavorecidas, que no podían ir. Se entregaron tanto la entrada para la entrada al parque como para el autobús. ¿Vale? Con respecto al Consejo de Barrio, sabéis que se aprobó el reglamento de organización y funcionamiento del Consejo, y como nos habíamos comprometido, mantendremos el próximo día 30 una reunión para tratar, entre otras cosas, las demandas de cada barrio que quiera hacernos. Ya más adelante tendré más información de todas las demandas que nos hagan los barrios y hasta dónde nos podremos comprometer. Con respecto a tráfico y la policía, ya sabéis que se han celebrado las oposiciones para la policía local, que tenemos 3 policías locales nuevos, y hoy han pasado las pruebas médicas, no hay ningún problema, y mañana se reúne el tribunal para culminar todo el proceso. Sí, que bueno, que si ya se han, que hoy han pasado las 3 personas estas que han pasado las pruebas, que han pasado el tribunal médico, no ha habido ningún problema, y mañana se reúne para culminar todo el proceso el tribunal, ¿vale? Con respecto a nuestra policía local, sabéis, bueno, uno de nuestros objetivos es tener una policía bien formada, es por lo que hemos empezado con unos cursos que se han hecho en Jerez sobre modificación del Código Penal y la nueva Ley de Seguridad Ciudadana. Fueron 7 agentes los que fueron y se desarrollaron los días 18 y 20 del mes pasado, del mes de agosto, ¿vale? Y como habrán podido comprobar también, supongo, pues estamos pintando paso de peatones, líneas amarillas, ¿vale? Y desde aquí aprovecho que os he dado la invitación para invitaros el día 2 de octubre, el viernes, al patrón de la policía, Ángeles Custodio, ¿vale? En el que se hará un acto aquí en la ermita, y después, bueno, pues se tomará algo acompañando a todo el personal de la policía, ¿vale? Por su parte, el delegado de fiestas, José Manuel Fernández Rivera, detallaba en el pleno ordinario los gastos que se han generado con motivo de la organización de la Feria de Ubrique 2015, que ascendían a 88.553 euros. Además, ha dado a conocer las novedades en torno a la delegación de comunicación. Comentamos anteriormente en la radio y a través de redes sociales el problema que teníamos en la localidad con la recepción de la TDT, de que tantos ciudadanos se veían afectados, y es debido a la implantación del 4G de los terminales, y entonces pues se comía la señal. La empresa que trabaja en ello es el Llega 800, gratuitamente colocan un filtro de antena a todos los ciudadanos que tienen ese problema de recepción. Y el número de teléfono, pues lo vuelvo a comentar, que es el 900-833-999 para todos los ciudadanos que todavía estén afectados con la recepción. El teléfono 900-833-999. Otro de los problemas que nos hemos encontrado en este área de comunicación es el tema de la telefonía de este ayuntamiento, que la verdad que había un gasto doble y el mal funcionamiento de ambas empresas. En este caso, pues se estaba trabajando y se sigue trabajando con el Grupo Red y con Telefónica. Con los dos teníamos contratado verdaderamente lo mismo y la verdad que es un problema para este ayuntamiento. Llevamos estos 3 meses trabajando para la licitación. Tenemos 6 presupuestos de 6 empresas totalmente distintas para intentar culminarlo y que este ayuntamiento pues salga beneficiado. Hemos solicitado varios proyectos también de telecomunicaciones para intentar intercomunicar todos los edificios municipales y los técnicos de esta área pues que controlen todo lo que es la comunicación municipal de todos estos edificios. Y voy a culminar con el área más cercana y más y creo que más bonita para mí, que ha sido el área de festejo. Empiezo por la feria de que bueno, la verdad que para llegar y no haber nada de organización y para el ajuste presupuestario que teníamos y más bien corto y debido a la modificación pues tengo aquí una cantidad de detalles de todo el dinero en este caso que no hemos gastado. Ya cuando lo tengamos totalmente completo se lo pasaremos de intervención para que sean totalmente exactos, pero os puedo avanzar una cantidad de números. En este caso, pues puedo decir que desde el alumbrado extraordinario de la feria, pues eran 14.963 euros y debido a la lluvia, pues tuvimos que contratar un paraguas de LED para colocarlo en la Plaza de la Estrella y costó 1.200 euros más. La pirotecnia, pues los dos eventos de fuegos artificiales que se realizaron, tanto el día 7 como el día 12, el primero eran 9.680 euros y el segundo costó 1.210. La puesta en servicio de la red de Endesa pues asciende a 1.359 euros. Para el servicio de feria 2015 pues se pidió 3 presupuestos a 3 empresas y este año pues se le dio el trabajo en sí a la Uriqueña para mantener lo que es el mantenimiento y el montante de la feria y asciende a 4.247. Nos hemos visto también con un problema de una regularización de unos boletines y entonces pues no estaban al día y hemos tenido que contratarlo y también lo hizo la empresa Uriqueña, que fue la única que nos dio el presupuesto porque por tiempo el resto de empresas no nos lo pudieron dar y entonces pues tenemos unos boletines contratados que mínimo tendrán una duración de 15 o 20 años y ascendió el montante a 1.391 euros. Los farolillos que hemos utilizado toda la feria ascienden a 1.777 euros. Con la empresa JOVA, que es la empresa de Jóvenes Valores Taurino, que fue la clase práctica que se realizó el sábado de feria, asciende a 4.000 euros, 2.000 desde la delegación de festejo y 2.000 desde la delegación de cultura. La empresa de Broton y Gigante Cabezú, para el disfrute de todos los niños y mayores de todos los días de feria, pues asciende a 2.150 euros. La empresa que decoró la caseta municipal, 2.361,92 euros. La empresa de sonido que ha controlado la caseta municipal, pues se pidieron 3 presupuestos y la empresa que se le adjudicó es la empresa Eurosonido y asciende a 4.000. El suelo de la ludoteca, el suelo de madera que se le puso para los niños, eran 484 euros. La suerte de vaquilla que se realizó el viernes, a la cual acudieron 700 personas y el ingreso que realizó este ayuntamiento era de 1.420 y el total de gasto que se hizo eran 5.465. Las actuaciones que se han realizado, en este caso han sido 20 actuaciones en la caseta municipal. 1.000 euros al adjudicatario de la barra pues fue el acuerdo que llegamos con él y el total de todas las actuaciones son 18.432 euros. La empresa de carpa, que este año puede ser adjudicado por parte de este ayuntamiento, han sido 6 presupuestos de 6 empresas. Se le ha adjudicado a la empresa de años anteriores. Creo que es Carpas Bici, si no me equivoco, y asciende a 13.056 euros. Este año pues teníamos 2 casetas más, aparte de la ludoteca, se colocó también el puesto de seguridad a la entrada y el montante de ingreso que tiene este ayuntamiento, pues entre suelo y casetas, en este caso sobre las personas que cogen la explotación de estas casetas, pues son 14.368 euros. El alquiler de los VC, de los baños que hemos tenido en la feria, pues han sido 2.777 euros y desde aquí pues a la empresa Remsa, que es la empresa que nos lo distribuyó, pues se le solicitó una empresa a unos VC para discapacitados, pero no tenían en esa fecha debido a que se necesita con mucho tiempo de antelación. Y lo único que nos falta en sí pues es el consumo eléctrico de esta feria, que nos lo dará Endesa, me imagino, pues entre hoy y mañana, y el total pues son 88.553 euros. Las intervenciones completas de los ediles Isabel María Bazán y José Manuel Fernández Rivera las van a poder oír a través de nuestra web informativos.radiourique.com. Y antes de finalizar, un apunte cultural. Mañana se inaugura en el convento de Capuchinos la exposición Entre Amigos, una muestra de pinturas y fotografías de Magdalena Crespí, del ubriqueño Miguel López Salas, Diego Gil y Miguel Ángel García. Se podrá visitar desde mañana y hasta el próximo 31 de octubre en el convento de Capuchinos. Son los temas que podemos destacar en la actualidad de Ubrique de hoy viernes. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.